en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Quiero decir un par de cosas muy breves. Menos los papelitos de colores. Solo para que no sigan hablando. No, yo iba a traer algunos datos. Yo no creo que se trate de error. La verdad. Yo vivo diciendo que las políticas económicas se reducen a dónde se acumula y cómo se distribuye. Siempre es eso. Gracias por la aclaración. Carlos Heller, Economía Política. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen viernes. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, Carlos, otra posibilidad de charla. Ahora tenemos cosas para preguntarte de la coyuntura y demás, de la semana que se viene. Pero estábamos con ganas de charlar con lo puesto y lo vivido sobre los 35 años de aquel episodio de Felices Pascuas, de aquella Semana Santa del 87, con la amenaza de Aldo Rico en Campo de Mayo. Bueno, había ocurrido algo en Córdoba también, y preguntarte a vos, con tu formación de dirigente, pero también en aquel momento, cómo lo viviste, qué recuerdos tenés, qué significaron para la democracia de aquel tiempo ese episodio, Carlos. Tengo que poner, pero ahí conecto la máquina. Por eso aclaré con lo puesto y lo vivido. Porque además siempre estas cosas se cruzan de alguna manera con el presente, digamos, ¿no? Sí, a ver, es difícil hacer ese análisis si no te pones en una situación de época. Ajá. Que no nos olvidemos que el gobierno de aquel entonces era el gobierno que había sucedido a la dictadura militar, después de también un largo periodo de inestabilidad previa, porque hagamos, si uno se va y empieza a recorrer para atrás, Isabel Perón, la muerte de Perón, el derrocamiento de Cámpora, la asunción de Cámpora, uh-huh, todo lo que representó, sí, los fenómenos de la lucha armada, incluso hay tantas cosas en ese recorrido que hay que ponerlas todas en la mesa cuando uno quiere analizar. Para darle bien el contexto de época. ¿No? Sí. El gobierno de Alfonsín era un gobierno con un enorme respaldo popular en el inicio porque representaba la vuelta a la democracia y el fin de la dictadura, pero al mismo tiempo era un gobierno aún asediado por ese poder militar que casi podríamos decir, parafraseando a Cristina, había que ver qué porción del gobierno tenía el gobierno de Alfonsín en aquel momento. Claro, claro. Y además de los cuestionamientos globales que uno hace al poder desde el punto de vista del poder económico, del poder de las corporaciones y demás, ahí estaba todavía bastante latente el tema del poder militar. Claro, claro. Volvemos de vuelta a la frase de Cristina de esta semana, ¿no? ¿Qué cuota de poder tenía ese? A eso me refiero, justamente. Sí. A eso me refiero. Yo estuve en esa plaza y me acuerdo de la frustración colectiva con aquella frase y con aquel momento. Uh-huh. Es así, se vio como una debilidad, y era una debilidad. El asunto es ponerlo en aquel marco y visto desde aquí toda la complejidad que tenía la situación. Claro, recordemos rápidamente que lo que planteaban era una limitación concreta al juzgamiento de responsabilidades por los delitos de lesa. Ya el punto final ya existía en el 86, y lo que sale de ahí es la obediencia debida, digamos, ¿no? Así es. Uh-huh. Que es una manera de limitar notablemente el alcance del castigo. Claro. Porque dejar en cabeza de los jefes, por eso sale la idea de la obediencia debida como una doctrina. Sí, Carlos, y ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Y como todo Hamilton, y como todo tiene que ver con todo, recordemos que esa obediencia de vida, esa plaza, eso que ocurrió ese día, esa frustración que viviste vos y viví yo y vivimos tantas personas que tenemos una edad mayor, desembocó en 16 años de paralización de los juicios por lesa humanidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El punto final y la punto final y básicamente la obediencia de vida. Desarrolló 16 años en donde se pararon todos los juicios de lesa humanidad, y lo que ocurrió fue que recién en el 2003, cuando empezaron a aparecer los nietos, ahí es donde se recupera esa posibilidad y donde se empieza a hablar de la posibilidad de derogar esa ley, y esa ley finalmente termina siendo derogada con el apoyo de Alfonsín. Alfonsín fue el que respalda y le ordena a los senadores y a los diputados de aquella época que votaran a favor de la derogación de esa ley. Es que es muy probable que Alfonsín no haya querido tampoco hacer aquello en aquel momento. Por eso hablo de cómo era la situación y cuál era la relación de poder. Y más allá de la frustración que todos vivimos en aquel momento, uno siempre le queda la duda si podía haber hecho otra cosa, pero era un gobierno, desde ese punto de vista, era un gobierno débil. Veníamos de una situación, no de un golpe de Estado, veníamos de una sucesión de golpes de Estado donde la vigencia de los gobiernos elegidos por el voto popular era mucho más corto que la vigencia de las dictaduras militares. Totalmente. Claro. Porque hagamos memoria, ¿no? Así, ¿cuánto duró el proceso democrático que inicia el gobierno de Cámpora después de la dictadura anterior? Entonces, cuando vos tomás todo ese proceso y si seguís retrocediendo, entonces tenés el gobierno de Alfonsín, después del golpe de la dictadura de la llamada Revolución Libertadora, en el 55, prácticamente hay mucho más tiempo de gobierno de facto que de gobierno electo por el voto popular. Claro. Y si le agregás los años, por ejemplo, de Guido, después de derrocar a Frondizi, que en un gobierno gobernaban los militares. Claro. Es decir, que por eso digo, hay que poner en escena cuál era la situación, que vista desde lejos por ahí es más fácil de entender que cuando uno estaba ahí en la plaza y con todo el entusiasmo y todas las ganas de que se avanzara en una determinada dirección, y cuál era la verdadera relación de fuerzas que permitía uno avanzar. Yo entiendo lo que decís, Carlos, perdóname, pero hay algo que no se puede eludir o se puede olvidar, que es que Alfonsín habla en la Asamblea Legislativa y promete frente a la Asamblea Legislativa y frente a la gente que estaba en la plaza que no iba a negociar. Él promete eso en ese momento. No es que... Yo entiendo la relación de fuerza. No escuchaste lo que dije, Mariano. Sí, te escuché. ¿Cómo no te voy a escuchar? Exactamente, dicho de otra manera. Dije, a ver, la frustración que sentimos todos en este momento, también visto desde más de lejos, tal vez como todo lo que se puede ver con más perspectiva, no digo que uno comprende, pero digo que tiene más información para poder entender la complejidad que tenía la situación. Es muy probable, pero como es contrafáctico, absolutamente indemostrable, que no tenía relación de fuerza para otra cosa que lo que hizo, y que hubiera caído y hubiera habido en ese momento un nuevo gobierno militar. Eso que digo yo, vos me podés decir todo lo contrario y yo no te lo podría discutir. Carlos, hablando de los condicionamientos que tenía ese gobierno, y el militar era uno, por supuesto, muy importante. ¿En qué momento económico? Acá hay un... El otro, ya lo hablamos el otro día. El gobierno de Alfonsín, sí, empieza tu gestión con Grispun de ministro de Economía. Te iba a decir justo que en esta mesa hay un integrante que escribió un libro que se llama El accidente Grispun, que quizá era interesante para recordar cómo llegaba Alfonsín a ese 87 en materia económica. Podemos, me gusta, porque él debe saber más cosas que yo pero yo tengo algunas anécdotas que me tocaron a mí y que viví personalmente. No, a ver, ¿qué tal, Carlos? Yo lo que digo es que lo que vos estás planteando en el terreno político va de la mano, ¿no? Seguramente coincidimos con esto. En el año 85, el Plan Austral, el Plan Houston... todo va en un combo, digo, ¿no? Ese giro. Claro, pero vayamos un poquito más atrás, porque el combo es más interesante, creo. Cuando asume Alfonsín, el programa económico que Gilpun lidera desde el Ministerio de Economía era un programa bastante progresista. Uh-huh. Y entre otras cosas confronta con el Fondo Monetario Internacional duramente, que le pide todos los cambios estructurales habituales de los programas del fondo, reforma laboral, previsión, todo el discurso completo. Y ahí hay toda una serie de incidentes que terminan con la renuncia de Gilpun, sí, después de la anécdota, porque para mí es una anécdota, de aquella famosa reunión donde él recibe a la gente del fondo en su oficina y le dice: ¿qué quiere? Que me baje los pantalones. Sí, y se baja, sí, los pantalones. Mm. Literalmente se baja los pantalones. Y yo me lo acuerdo perfectamente, pero tanto me lo acuerdo, y ahí viene a la anécdota que cuento, que en mi oficina, un tiempo después, Gilpun me contó, me relató toda esta situación, y me relató el final. Y el final fue que lo llamó Alfonsín y le dijo: Russo, tenés que renunciar, el fondo me pidió tu cabeza. Sí, sí, sí. Y él intentó discutir, dijo: pero Gallego, porque se trataban así, eran amigos además. Sí. No era simplemente que uno era ministro de los... Eran amigos, uno era a la cancha juntos. A la cancha de Independiente. Iban a la cancha de Independiente juntos, exactamente. Entonces, pero, Russo, no tengo alternativa, sí, necesito... Y el tema no era... El acto provocativo de Gilpun de bajarse los pantalones, era que atrás venía el Plan Surril. Uh-huh. Que era todo eso que vos describís. Uh-huh. Que era avanzar en todo el proyecto, el ajuste y todo lo que ahí se pone en marcha, que yo diría que marca el gobierno de Alfonsín. Sí. Y que creo que es absolutamente distinto a lo que se intenta hacer en esos dos primeros años con Gilpun de ministro, con todo lo que se hace a partir de ahí. Inclusive, si vamos más atrás, en ese tiempo de Gilpun, él ya tenía una pelea con García Vázquez, que estaba en el Banco Central. Era como, sí, dos modelos dentro del mismo gobierno, que después así el de Gilpun es derrotado. Sí, señor. ¿Y cómo termina? Recordemos, termina con el fondo diciendo: no le damos más plata, prácticamente tiene que adelantar la entrega del cargo a Menem, porque no tenía ya condiciones para, ya incluso habiéndose hecho las elecciones, no tenía condiciones para aguantar hasta la fecha constitucional de entrega del cargo. Se tienen que adelantar. Tal era la presión y tal era el desbarajuste que se había generado. Muy interesante, Carlos, te recuerdo, insisto, además del episodio del que hoy se cumplen 35 años, concretamente de esa claudicación, de alguna manera, ante los que efectivamente estaban reclamando no ser enjuiciados en esa plaza, etcétera, pero además poniéndole el contexto en qué momento político, económico, y también estaba ese gobierno. Vinculándolo con, como siempre, con la economía, ¿no? Así es. Y con los grandes intereses en juego. Bueno, los proyectos de país que estaban en disputa, ¿no? Así es. Carlos, quiero cambiar bruscamente el momento de la charla, porque recordábamos aquí con Luis Pablo, con Juan Carlos Junio, ayer que nos visitó, tu historia como vicepresidente del Club Atlético Boca Junior alrededor de Freddy Rincón, hace ayer creo que falleció. Ayer falleció Freddy Rincón, jugador colombiano, muy importante. Sufrió el lunes un accidente automovilístico, muy bravo, uno lo recuerda por aquel gol que recordábamos frente a Alemania en Italia 90, sobre en tiempo de descuento, que le permite clasificación, y también por los dos goles que nos hizo en el Monumental, ¿no? Eso te iba a decir, algún golcito nos hizo acá la El vínculo con el pibe Valderrama, una generación de jugadores colombianos tremenda. Pero vos quisiste llevarlo a Boca, ¿o no? Sí, claro. ¿Cómo fue esa historia? Nosotros fuimos a Colombia a negociar con las autoridades de América de Cali, que era el club donde jugaba y estaba fichado Freddy Rincón, además de estar en la selección de la selección de Colombia, y terminamos negociando con los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran los que realmente conducían al club. Y bueno, y todo, eso yo, se me pone un poquito la piel de gallina cuando me acuerdo. ¿Por qué, Carlos? Porque nosotros fuimos a Colombia a negociar la transferencia de un jugador, y efectivamente fue lo que hicimos. Pero no esperábamos hacerlo en las condiciones que lo hicimos, que fue reunirnos con esta gente en un lugar que era un lugar que era la Asociación de Fútbol de Cali, sí, pero que tenía en el techo tipos armados y una serie de cosas que a uno lo ponían un poquito nervioso. No era el ambiente habitual con el que yo estaba acostumbrado a negociar. Digamos que no solamente había lapiceras y papeles arriba de la mesa. Claro. ¿No? Quiero decir que eso no estuvo presente para nada en la conversación. La conversación fue una conversación mina, si se puede decir, porque estuvo plagada de anécdotas. Muy algunas divertidas, uh-huh, de diálogos, porque desde luego teníamos vivencias demasiado diferentes. El dato que yo diría final es que nosotros cerramos trato, es decir, concretamos la operación, los términos de la operación. Sí. Nos dimos la mano después de dos largas reuniones que tuvimos, y tanto así que yo pedí autorización a ellos para ir a hablar con Freddy Rincón, y obviamente me lo aceptaron porque ya habíamos acordado, me faltaba negociar con el jugador, y fui a la concentración de la América, ajá, donde estaba Maturana en ese momento como técnico de la América, y hablé con Freddy Rincón, y ya se nos había hecho tarde porque se nos había alargado la negociación y no teníamos tiempo por el vuelo, y entonces hablé unas pocas palabras y le dije que habíamos llegado a un acuerdo con el club y que íbamos a tomar contacto en los próximos días para negociar sus condiciones, y nos fuimos. Y al día siguiente o a los dos días el club cerró otra negociación con la empresa Parmalat y compró a Freddy Rincón en una cifra superior a la que habían acordado con nosotros, y lo llevó era Parmalat. Habían prácticamente comprado en Brasil, claro. Lo habían privatizado, creo que era el Palmeira. Sí. Creo que era el Palmeira. O sea, vos te fuiste, sí, de la reunión, todo listo, fuiste a hablar con el jugador, sí, ya prácticamente estaba. ¿Quién era el técnico de Boca en ese momento? ¿Quién era el técnico de Boca en ese momento? Bueno, le dijiste, no sé si lo llamaste, le dijiste al técnico, tu cabeza era dónde. Si buscás diario de época, debe estar el anuncio nuestro de que habíamos cerrado la negociación. Te quiero aclarar una cosa. Sí. No lo llamé para quejarme. Está bien. Está bien, quedó ahí. Terminó la negociación ahí, nos enteramos de esa mala noticia para nosotros y seguimos adelante, porque no había margen para protestar. Claro, claro. Así que efectivamente no nos quejamos por el tema. O sea, durante un tiempo, en tu cabeza, no sé si se le había llegado a comunicar a quien era técnico de Boca, lo que estaba en tu cabeza era buscarle un lugar en el equipo a Freddy Rincón. No, lo fuimos a buscar con el acuerdo del técnico. Estoy tratando de pensar, creo que eso debe haber sido en el 94, 95. En el 95 estuvo Mussolini, antes había estado, estuvo antes de Mussolini, ya tengo que ponerme a hacer memoria. La última vuelta, la segunda venida de Menotti, creo, ¿no? La segunda venida de Menotti. Y a mí me mataba, imagínate. No, estoy tratando de hacer memoria. Ahí a Cami, tenía un periodista deportivo, ¿no? Sí, justo en este momento tenía una breve indisposición. Pero, ¿quién era el técnico de Boca? ¿En qué año? ¿95? No. Yo creo que fue 94, 95, por ahí. ¿Era Tavares? Tavares, dice Hamilton. No, Tavares estuvo en el 91, 92. Claro. Acá tengo una lista. Menotti fue a fines del 94. ¿Por eso? Silvio Marzolini a fines del 95. Sí. No, Silvio Marzolini el segundo semestre del 95. Sí. Es con el que llegamos a las elecciones. Está bien. Está bien. Quizás fue Menotti. Bueno, de todas maneras, sí, la historia. Si querés, algún día te cuento la otra anécdota. Porque cuando había que reemplazarlo a Menotti, yo, comisionado por la comisión directiva, cerré un acuerdo para que Bianchi fuera el técnico de Boca. Bueno, esa es tremenda. ¿A cuánto estuvo Bianchi de ser técnico de Boca en el 95? Una decisión equivocada de la comisión directiva de Boca, que no aceptó porque el presidente, con un argumento de que el club necesitaba en un año electoral a alguien del club, sí, se inclinó por Marzolini. ¿Y en qué año asume Macri la presidencia de Boca? Eso, ahí ese año, en el final de ese año, ahí perdimos las elecciones. Bien. Mira vos cuántas cosas hubieran cambiado si Bianchi hubiera sido el técnico. No, si Heller nunca lo pensó, ¿no? Claro. Nunca lo pensaste, Carlos, eso, ¿no? No, cómo no lo había pensado. ¿Cuántas cosas hubieran cambiado en este ISPA, no? Miren, le voy a decir dos cosas. Si Bianchi hubiera sido nuestro técnico en aquel momento, esto, yo nunca lo conté hasta que no lo dijo un día Bianchi públicamente. Sí. Y si bien nunca lo conté por respeto a la privacidad de las conversaciones. Pero si Bianchi hubiera sido el técnico nuestro en aquel momento, podría haber pasado dos cosas. Que hubiéramos ganado ese campeonato, con lo cual muy probablemente hubiéramos ganado la elección y la historia argentina hubiera sido otra. Sí. Y si no hubiera sido así, Macri no podría haber traído cuando lo trajo como solución para los problemas que había tenido después de los dos años de gestión. Tal cual. Mirá qué interesante. Muy interesante. Después de Beira y después de Bilardo. Así es. Después de Bilardo y Beira, en ese orden. Claro. Bueno, aparece un nombre ahí, es Mastrangelo, ¿no? Por algunas, pero ya vamos a contar esa historia con un poco más de detalle si tenés ganas, Carlos, por supuesto. Sí, no tengo problema. Un abrazo grande y que disfrutes el viernes. Que le vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros, 5 de la tarde. Bueno, atípica charla con Carlos, ¿no? De Pascua, de fin de semana largo. Sí, pero profunda igual, sí, porque ese contexto en el que Raúl Alfonsín pronuncia esa frase genera tanta desazón en ese momento, esa claudicación ante Aldo Rico y lo que representaba Aldo Rico en ese momento y el origen, ni más ni menos, que de la obediencia debida. Después de haberse en el 86, un año antes, haberse decidido el punto final, y bueno, y sobre el final, historias de ese Boca de Freddy Rincón, y después ahí, si Bianchi hubiera sido técnico antes que Macri de Boca, ¿no? ¿Cuántas cosas, como decía Hamilton, hubieran cambiado en este país o no? ¿Qué sé yo? 5 y 2, noticias.